le dicen que lo aman, casi siempre lo engañan, lo engañan. Cha cha cha, de perfecto cornudo, un saludo no le hace a ninguno. Piensa ser importante en el sexo, no se ha visto un cornudo así. Bye.